estación de redención en Jerusalén, en Jerusalén, con acentos de alegría alabando al Salvador en la gran Jerusalén. Aunque el mar embravecido y las olas del turbión siempre agiten nuestra pobre embarcación, fiando en Cristo llegaremos a la playa celestial de la nueva de redención en Jerusalén, con acentos de alegría alabando al Salvador en la gran Jerusalén. Consagremos nuestras vidas al servicio del Señor, siempre hablemos de su grande salvación.